Su sangre y corazón no queda nada más. ¿Crees que no puedo ser peor? Yo perdí lucha. Tus ojos muertos, oh.